fue probablemente uno de los abanderados y de los creyentes más firmes y reacios del do it yourself, hágalo usted mismo, que fue esa continuación de la ideología punk, aquella ideología que comenzó en Inglaterra y en Nueva York a manos de los Sex Pistols y de los Ramones, y que Mr. Albini logró perfeccionar y a la que adhirió hasta el final de sus días, siendo un abogado muy poderoso y un activista de los derechos musicales muy inteligente, que estuvo siempre al frente de las discusiones que se planteaban cada cierto tiempo entre las músicas independientes y las nuevas tecnologías, las disqueras, los negocios de distribución y de ventas, el modelo transformado a partir de la tecnología y de los P2P, que él conocía muy bien porque siempre fue un creyente de que el movimiento del punk fue el primer verdadero P2P que existió en la historia de la música. Y yo creo que Albini fue también uno de esos enamorados de la música, tal vez el último enamorado de la música que realmente vio como un arte la producción de la música y no como un negocio, porque siempre estuvo muy en contra del music business como tal y trató hasta donde más pudo de alejar a las bandas con las que trabajó siempre de la industria como tal y de que trataran de hacer las cosas ellos y tratar de meterse lo menos posible dentro del sistema que, pues, en últimas trabaja es para la maquinaria como tal y no para los artistas. Eso que usted dice es muy interesante, Uribe, porque Albini es una conexión de esas cosas que usted menciona, y yo le agregaría eso, que Albini, siendo un artista excepcional a la hora de ingeniar un disco, de construir el sonido de un disco y de capturar la esencia más pura de una banda de rock, también veía su trabajo como un oficio. Y si bien el oficio venía acompañado de un aspecto crucial de negocios, donde Albini se movía, como se lo escribió a Nirvana en una carta cuando ellos quisieron grabar el In Utero con él como un plomero. Él les escribió, hay una frase famosísima de Albini entre los círculos de los conocedores de música y los lectores de historia de la música en esa carta, y es que le decía a Kurt Cobain directamente: págame como le pagarías a tu plomero cuando va a arreglarte algo en la casa. No necesito nada más. Había una conexión muy profunda entre esas tres cosas, ¿no? Arte, negocio y oficio como tal. Para Albini, el trabajo era lo más importante, el ejercicio de una tarea, el oficio de producir artistas era algo que significaba todo para Albini, por encima de cualquier otra cosa, por encima de lo que pudiera percibirse desde afuera de él, que era un artista, en efecto lo era, porque su huella en las grabaciones en las que tuvo que participar o participó, porque sus músicos más amigos y cercanos querían que le grabaran ese disco, es indudable y es imborrable. Todos los discos que uno oye producidos por Albini tienen el sello de Albini, pero siempre decía: yo hago esto porque este es mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo, amo mucho mi trabajo, me alegra mucho poder ayudar a gente creativa a sacar adelante sus ideas creativas, pero a mí nada me emociona, decía, a mí no me emociona absolutamente nada porque es un trabajo y los trabajos son simples oficios, y eso yo creo que se ve muy transparente en la producción de Steve Albini, quien falleció esta semana. Y él tampoco quería, o no era su interés primordial, como pasa hoy en día con los artistas y los productores y la industria de la música en general, ser multimillonario y volverse famoso con su trabajo. Él decía en entrevistas también: yo necesito pagar la renta, comer, estar tranquilo y ya, pero pues no, a mí no me interesa ser gigante y ganar toneladas de dinero, y es muy consecuente con su forma de actuar y de trabajar, y siempre lo fue durante toda su vida, ¿no? Y como le decía, trató de también luchar por eso más allá de su entorno cerrado, y en algunos casos lo logró, en otros no tanto. Sí, es difícil explicarle a la gente, sobre todo hoy en día, lo importante que puede llegar a ser una figura que no está delante de ellos como el cantante o como el baterista o como el guitarrista o como el bajista, ¿no? Es complicado que la gente se quede atendiendo un poco este argumento, porque en efecto Albini fue muy importante para quienes queríamos entender un poquito más a fondo el movimiento alternativo, pero para el resto de la gente, pues Albini nunca va a tener ninguna importancia. Pero lo cierto es que sí, lo cierto es que toda la música alternativa que usted ha oído en los últimos 30 años está hecha a imagen y semejanza en muchas ocasiones del sonido que Albini le imprimió a esa cultura, y sobre todo a esa cultura proveniente del punk, que más adelante se volvió súper comercial y que en manos de otros productores obtuvo una sonoridad de pop que se distanciaba por completo de lo que había sido esencialmente eso, pero sí es importante mencionar que fue muy muy grande. Su forma de trabajar y de mezclar, ahorita que oíamos Heart-Shaped Box de Nirvana, del In Utero, que es muy bonito ver cómo él le da protagonismo a todo, ¿no? En sus mezclas, no deja nada como en la parte de atrás. Usted oye la batería de Grohl al mismo nivel que el bajo de Novoselic, que la voz de Cobain en una canción como esa, y es todo súper protagónico, ¿no? Y creo que es una de las cosas que lo caracterizaban mucho en su forma de trabajar, y que también cuando uno lo piensa, pues es muy consecuente con su forma de pensar. Sí. Yo quiero que todo el mundo tenga la misma oportunidad y todo el mundo esté al frente de su trabajo artístico. No lo ponga en manos de terceros. Sí. Y me parece súper chévere, o sea, en su ley totalmente. Sí, un verdadero activista de la música, además de un ingeniero excepcional, que repetimos, cuando usted se sienta a oír las obras cumbres de la década de los 90, que no necesariamente adhieren a unos números muy grandes, porque muchos de los discos en los que trabajó Albini no fueron los discos más grandes, y hoy hemos hablado un poco de esos discos como el In Utero, que no fue tan grande como el Nevermind de Nirvana. Hemos hablado del Radical Optimism de Dua Lipa, que no es más grande que el Future Nostalgia. El Bad de Michael Jackson, que nunca logró llegar a ser el Thriller. Y es ahí donde uno dice, puede que los números no acompañen un disco, pero el sonido sí, y la huella que deja en un público, sin importar qué tan grande o qué tan pequeño sea, sí es muy importante, y en eso Albini pues fue inigualable y excepcional. Y vamos a continuar en Animales de Radio hablando de otra noticia importante para ir cerrando la semana, que fue el beef entre Kendrick Lamar y Drake. ¿Quién lo ganó? ¿Quién fue el gran triunfador? ¿Ganó alguien realmente? Lo sabremos en instantes después de estas canciones. Kendrick versus Drake, otra de las grandes noticias del año de 2024, se ha producido en el transcurso de un mes. Sí, que es una de esas noticias que no todo el mundo entiende y no le interesan, por lo menos a estos lados. Sí. Un tema primero muy, muy norteamericano. Cierto. Independientemente de que Drake sea canadiense, pues, pero me refiero en cuanto al género del hip hop y el rap. Y ese tema de los beef o las peleas entre artistas del hip hop es una cosa que viene desde los 80s, 90s, ¿no? Y que se ha visto con grandes figuras, como lo decía usted el otro día, entre Notorious B.I.G., Tupac Shakur, por ejemplo, sí, en la década del 90. Sí, claro, Eminem también estuvo muy agarrado en su momento con Everlast. Ah, ahí, claro. Ese fue otro beef importante. Que era el cantante de House of Pain. Sí. Otra pelea importante de nuestro tiempo. ¿Quién puede ser? Bueno, Dr. Dre contra Eazy-E. Me acuerdo cuando lanzaron The Chronic, okay. Y antes de eso N.W.A. contra Ice Cube, cuando Ice Cube se fue de N.W.A. Sí, claro. Creo que ahí puede encontrar usted las 4 o 5 peleas más grandes de todos los tiempos. 50 nunca se agarró con nadie. No, 50 okay. Y Kanye hicieron ahí una especie de show. Kanye se agarra con él mismo. Claro, pero en su momento lo que hicieron Kanye y 50 fue algo muy parecido a lo que hicieron Blur y Oasis en 1995, y fue más discográfico que cualquier otra cosa, donde okay. Tanto Oasis como Blur y sus disqueras respectivas decidieron hacer una encuesta sobre cuál era la mejor banda, y esto fue generando una atención y una discusión pública que terminó en los grandes titulares tanto de los periódicos como de los noticieros de aquella época, y desembocó en que los dos discos que se lanzaban paralelamente, The Great Escape, sí, y What's the Story, Morning Glory, si no estoy mal, pues se enfrentaran y vendieran una cantidad absurda de discos, una estrategia muy bien planteada que incluso todavía la gente no sabe que fue una estrategia comercial. Con Kanye y con 50 pasó lo mismo cuando Kanye lanzó su álbum Graduation, si no estoy mal, y que puso a competir con el de 50 Cent. Contrataron una portada para la revista Rolling Stone, pero no hubo nunca ningún beef como tal, porque los beefs están compuestos de versos, de barras. La pelea es discursiva, la pelea es de rap, ¿no? Y es al micrófono. Y se manifiesta al micrófono, pero es muy distinto, en mi opinión, de una batalla, de un battle, que era algo que me decía alguien al comienzo de la semana, que decía, ¿no?, que las batallas son idiosincráticas y tradicionales de la música hip hop, y yo decía, sí, lo son, pero una cosa es un battle y otra cosa es un beef. El claro. Beef es una canción, o el beef es unas barras dedicadas a un artista para insultarlo, a tirarle al otro. Sí. Hay otra que se, digamos, como para tenerlo un poco cerca en otros círculos musicales, más o menos lo que pasó hace el año pasado con Residente versus Balvin, por ejemplo. Exactamente. Eso es eso. Un beef. Y lo que ha pasado mucho también con la carrera de Bizarrap y con la manera como los beefs se han ido popularizando en la cultura del urbano y del reggaetón, con otros artistas que terminan llegando al estudio del Visa para tirarle a otros artistas, pero el más notorio de los casos es indiscutiblemente ese beef entre Residente y J Balvin. Se me había olvidado mencionarle la que yo creo que es la beef más poderosa de todas, o por lo menos la que produjo la canción más contundente de todas, que es la beef o la pelea entre Jay-Z y Nas, y que se hizo material musicalmente hablando con la canción Takeover, que fue producida precisamente por Kanye West para el álbum The Blueprint del año 2001, y que sampleaba una canción de The Doors, y que yo creo que es la mejor canción de beef de la historia, es Takeover de Jay-Z contra Nas. Le seguiría en un segundo lugar en términos históricos With Dre Day, que es la canción que pone ya con todas las de la ley en la cima del rap en 1992 a Snoop Dogg, y que es esta pelea contra dos figuras también muy notorias de la música hip hop de aquella época, que eran Luther Campbell de The Two Life Crew y Ice y Eazy-E, el fundador de N.W.A. Esa sería, en mi opinión, la segunda. Y la tercera de las beefs, siento yo, que es esta de Drake contra Kendrick, y que ha ganado indiscutiblemente Kendrick Lamar. Entonces, esto comienza a finales del mes de marzo, cuando Kendrick lanza una canción llamada Like That junto a Future y Metro Booming, en la cual, en un verso, le tira a Drake. Recordemos que Kendrick y Drake han trabajado amistosamente en el pasado juntos sin ningún problema, ¿no? Entonces, ahí comienza todo este tema. Y, pues obviamente, tenía que venir la respuesta de Drake. Y ahí es donde se empieza a calentar ese beef. Sí, arranca la pelea. Primero va Metro Boomin, luego va Drake, luego va Kendrick. Por ahí se mete J. Cole. J. Cole se sale a tiempo, pero pierde mucha credibilidad dentro de ese mundo del hip hop, que es un mundo bastante competitivo y contencioso también, y termina todo en un consenso generalizado. El consenso generalizado es que Kendrick gana la batalla porque es mucho más hábil insultando al canadiense que él al californiano, y así entonces el juicio es unánime, ¿no? El público estadounidense dice, no, ganó Kendrick, no hay absolutamente nada que hacer. Es curioso cómo eso se vuelve como un circo romano, ¿no? Donde son estos medios especializados en música internacionales los que ponen el pulgar arriba o el pulgar abajo para felicitar a uno o asesinar al otro también, ¿no? Y se meten y hacen parte de ese beef, y un veredicto que a principios de este mes de mayo pues ya quedó absolutamente puesto sobre la mesa. ¿Qué dicta que un beef se acabe? Cuando intervienen los medios y dicen ganó fulano, porque hubieran podido seguir meses dándose. Es probable que sí. Yo creo que hay dos cosas que van cerrando el capítulo. Una de ellas, pues al comienzo de la semana, la noticia de que uno de los guardaespaldas de Drake es herido gravemente a las afueras de la casa del rapero en Toronto, lo cual escala la pelea hacia un nivel de violencia y de sangre que ya habíamos visto suceder en la década de los 90, cuando la pelea entre Tupac Shakur y Notorious B.I.G. termina inevitablemente en la muerte de los dos músicos. Esa es una de las cosas. Y la otra, creo yo, que es las posiciones muy claras y rotundas de algunas de las figuras más emblemáticas e icónicas del género en contra del beef, como este nuevo mecanismo para poner en el mapa y comercializar o hacer visible una cultura que ha sido la reina en los listados de popularidad durante 32 años y, como lo hemos hablado acá, Uribe DJ, en los últimos 6 meses ha desaparecido de los listados de pop como tal, con un 2023 muy escaso en números uno de hip hop. Yo creo que solamente hubo uno en 2023, que fue Paint the Town Red de Doja Cat, y el resto alcanzaron el top 2 y no fueron más de 5 canciones. Una de ellas fue All My Life de Lil Durk con J. Cole, sí. Pero más allá de eso, no ha habido una presencia tan notoria como si lo estuvo durante los últimos 32 años, de manera que estratégicamente hablando, muchas de esas figuras del hip hop como Questlove, el baterista de The Roots, y como Chuck D, el líder y fundador del reconocido grupo de rap Public Enemy, han dicho que es una de las cosas más infantiles y peligrosas que se han producido recientemente, y en el caso de Questlove yendo más lejos y diciendo que el hip hop como tal está muerto. Y que es una deshonra, y que verlos a ellos en ese beef es como ver un par de luchadores baratos en una pelea en el lodo. Así es. Y sí, además porque uno ve como el timeline del beef y uno ve cómo arrancan hablando de la música del uno y del otro, luego de la carrera del uno y del otro, y ya después se empiezan a meter con la familia del uno y del otro, claro, con temas personales, las esposas, las hijas. Sí. Entonces ya ahí se complica mucho el tema, porque es que son terrenos en los que, pues, primero no hay necesidad de llegar hasta ese punto, ¿no? Y segundo, pues la misoginia del discurso se hace cada vez más evidente, entonces también hay grupos feministas que empiezan a hacer análisis muy contundentes de cómo en una pelea que originalmente, como usted bien dice, se produce para ver cuál de los dos rapea mejor o cuál de los dos rapea peor según el argumento que estén utilizando para lanzar el beef, termina afectando a mujeres y niños, que también lo decía Questlove, ¿sabe? Y que es ahí donde daño colateral, que llaman. Y es ahí donde empieza a distanciarse la opinión pública, porque ya estas figuras muy importantes empiezan a desacreditar el asunto y además a ponerlo sobre la mesa como lo que es Uribe DJ, que lo hemos mencionado en varias ocasiones, una estrategia de mercadeo que puede salir muy mal. Claro, porque es que llegó a puntos en los que ya se acusaba a Drake de pedófilo, de depredador sexual, una cantidad de cosas, ¿no? De tener una hija ilegítima, en fin, cosas que, como dice usted, es como cuando uno hay una pelea callejera y uno ve que la cosa se empieza a poner fea y uno dice, uy, no, yo mejor me voy porque de pronto me cae una piedra a mí también, ¿no? Claro. yo creo que también los medios especializados en música también como que dijeron, demos un ganador ya y paremos esta vuelta, porque esto se va a poner peor de feo si no ayudamos a ponerle un freno a esta vaina. Entonces yo creo que ahí es donde aparece el veredicto finalmente. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Madonna sigue rompiendo récords, esta vez 1.6 millones de personas afuera, sí, en Brasil. Dicen que más de 1.6, ¿no? Una cosa impresionante. Concierto gratuito con el que cerraba su gira en Sudamérica, en la playa de Copacabana. ¿La recuerdas, Alejandro, en Río de Janeiro? ¿Cómo olvidarla? Hermosa playa. La feijoada, hermano. La feijoada. Nos comimos una feijoada. ¿Qué es una feijoada, amigos y amigas? Es una frijolada. Correcto. Es básicamente una, pero le traen a uno una olla entera de frijoles al centro de la mesa, y luego en cada plato nos ponían los acompañamientos de esa vaina, que eso era como una semana de comida. Y nos la empacamos en una sola sentada. Eso fue una cosa vulgar. Pero bueno, hablando de cosas vulgares, más de 1.6 millones de asistentes al aire libre en esa playa, más de 60 millones de dólares para la economía local en una sola noche, que también es una cosa impresionante, ¿no? Pero eso siempre lo dicen los comunicados de prensa y uno no ve la plata por ninguna parte, ¿no? Eso sí. No, habrá, entiendo. Que dicen es por que allá. Es tan informal eso acá, que a mí me cuesta mucho creer cada vez que... La otra vez con, no sé, Stereo Picnic creo que fue, o con Cordillera, ya estaban cogiendo esa mañita los periódicos, como La República y todo, diciendo, se dinamizó la economía, y es como, ok, está bien, pero... ¿Cómo? Muéstrame un poquito dónde, ¿no? Como que se sacan un poquito esa vaina como de un sombrerito escondido a modo de truco publicitario, sobre todo en Sudamérica, porque si usted va a otras partes del mundo, sí nota que hay eventos que tienen una incidencia directa en la economía por medio, pues, de la ocupación hotelera, restauranteros y demás. Pero acá siempre es bien difícil creerlo, y lo cual me lleva a preguntarle un poco quién financió eso, porque es que a mí me... Claro, siendo un concierto gratuito, pregunta usted. Sí, porque Madonna no va a ninguna parte gratis, Uribe. Y no fue gratis para Madonna en ningún momento. Fue gratis para los más de 1.6 millones de asistentes, pero el fee de Madonna, con producción y todo, que es de 3 millones de dólares, lo pagó un famosísimo banco. Okay. Que creo que eso cubre el gasto principal que les importa. Ya de resto, hubo otros patrocinadores pequeños que tuvieron que ver con asuntos puntuales de mercadeo y publicidad alrededor del show, pero la producción como tal fue de un banco. Sí, ahí es donde finalmente encuentra uno la razón de ser por la que dicen que la economía está dinamizada. Claro, la seguridad la puso el gobierno local, por ejemplo. Okay. Igual no deja de ser un punto importante y alto histórico en la carrera de Madonna, ¿no? Porque ella no había tenido nunca un concierto de esa talla. Sí, tiene que haber unos ejemplos importantes en diferentes lugares del mundo donde esa cantidad de gente se reúne, y por lo general el propósito termina siendo político o económico directamente, y en este caso de Madonna pues da la impresión de que es económico. Con Michael Jackson, con Metallica por ejemplo, sería bueno saber, porque creo que ellos también ostentaban el número récord de la mayor cantidad de gente en un espectáculo al aire libre hasta hace unos años, y ahorita también recientemente en Ciudad de México, en el Zócalo, se han puesto muy de moda esos conciertos gratuitos desde hace como 7 años, cuando fue por primera vez Roger Waters, y después estuvo Rosalía, si no estoy mal, y este año estuvo Interpol. Pero fíjese que para un artista y su fanaticada no deja de ser un buen negocio. Si hay un banco que pone toda la plata para financiar la producción y al artista, pues a cambio de que su publicidad esté por ahí también y todo el rollo, pues le beneficia muchísimo al artista tener una cantidad de fanáticos y obviamente al público ir de manera gratuita a ver un gran artista, pues es una modalidad de negocio interesante, ¿no? Y eso lo que pasa es que no todas las marcas se meten mano al bolsillo para una cosa de estas. Y es un mecanismo de dinámicas políticas. Yo insisto en que muchas de esas cosas que pasan terminan es para poder conseguir unos votos, y que es muy útil la cultura en ese tipo de maniobras. Y pues okay. Eso lo iban a hacer alguna vez una administración local en la ciudad de Bogotá con una banda irlandesa. Recordemos que hace unos buenos años YouTube iba a venir a Bogotá por cortesía de la alcaldía de aquel momento. Fue la primera gran oferta que se hizo y YouTube se echó para atrás, creo que por el mismo tema de razones políticas, y lo hizo bastante bien. Y de hecho me atrevería a pensar que hubo alguna intervención también cuando los YouTube estuvieron en Bogotá, justo en el momento en que se había votado el plebiscito. Entonces, cuando esas cosas son al aire libre, públicas, y va tanta gente, yo sospecho muchísimo de sus motivos comerciales y creo que son más políticos. Sí, porque estaba viendo que las elecciones presidenciales son ahorita en octubre. Ahí tiene usted. En Brasil. Ahí tiene usted. Entonces, el público joven, si hay alguien buscando reelección, esto le ayuda mucho, ¿no? Absolutamente. Sin duda alguna. Y interesante. La cultura siempre, cuando la cultura se instrumentaliza para efectos de la política, tiene mucho impacto en ella. Lo cual le da más sentido al hecho de que el patrocinador principal haya sido un banco. Eso es correcto. Uh-huh. Todo eso va conectadito, hermano. Eso gratis no fue. No, hermano. Mejor dicho, continúe usted más bien con su Total Request. Gracias, señor. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 6? Vamos hasta las 6 de la tarde con todos los discos aquí en la X Más Música.